Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por ser tan maravillosa y siempre tú nos guías en el entendimiento de tu palabra para que podamos enseñar correctamente los que estamos para eso. Grande es la responsabilidad y también absorber el máximo para nuestro propio beneficio espiritual. Mucho te necesitamos y pedimos que tú nos guíes en todo cuanto hacemos, cuanto pensamos y cuanto divulgamos. Guíanos en este nuevo año y permite que vivamos enteramente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces de nuevo. Tuvimos que parar con el libro de Apocalipsis para continuar siendo una situación tan especial. Estamos comenzando el año y yo lo titulo el calendario de Dios para el cristiano. No sé si así está en la hoja de ustedes, en el bosquejo que tienen. Y probablemente ustedes no captan bien de qué, por dónde vamos a andar. Y por eso mismo, es lo mismo que ustedes leen el título de un libro. Y si no leen el libro, el título dijo algo, pero no dijo todo. Yo no voy a estar hablando de cómo vivir, lo que ya hice en otra ocasión, qué proponerse para cada mes, así nomás sin pensar en algo más cercano, y en este caso es tomar cada mes la primera letra y en base a esa letra colocar una palabra que nos sirve de tema. En el caso de enero, yo le puse envidia. ¿Qué? Y claro, y usted dice, pero qué estímulo. Y bueno, ya vamos a ver si está bien o no cuando avancemos, porque la palabra comienza con E, y yo buscaba una palabra que comienza. Hay mucho, uno podría usar evangelio, así es, pero envidia es algo que puede ser una advertencia para nosotros. Hay muchas, muchas palabras relacionadas con nuestra vida cristiana que podríamos usar como letra primera para el primer mes. Pero, ya que la Biblia habla sobre esto, vamos a hablar. Si consultamos el diccionario, la palabra envidia tiene una definición bien clara. El problema no es el hecho de entender qué significa envidia, sino aceptar lo que el mismo diccionario dice. Uno de ellos dice: tristeza o pesar del bien ajeno. Yo no he visto otra definición más clara, más acertada y más breve. Tristeza o pesar del bien ajeno. Alguien tiene éxito, a alguien le va mal y usted se pone muy triste porque lo envidia. ¿Por qué él? Pocas palabras, pero es imposible hacerlo mejor. Tal es la definición de la palabra. En la concordancia bíblica la encontraremos muchas veces relacionadas con la vida, muy especialmente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. No se necesitan muchos ejemplos. Por ejemplo, uno de los que mejor ilustra es el caso de Saúl. Cuando Saúl se encontró con el joven David, que dio muerte a Goliat, allí comenzó el problema de Saúl, de quien todavía seguiremos hablando, porque ya hemos comenzado. Y aunque David salvó a Israel de una derrota segura, por lo menos en apariencia, esto no sirvió de alegría, de gozo, de gratitud por parte de Saúl, que era el rey. Vamos a leer en el primer libro de Samuel 18, 6 al 9, si ustedes tienen la Biblia consigo, que espero que todos tengan, porque ¿de qué sirve venir para el estudio bíblico sin traer la Biblia? Y vamos a leer este texto, primer libro de Samuel 18, 6 al 9, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, y aquí está la letra de la canción que las muchachas estaban cantando. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Oh, papá, hijo Saúl, eso no me gusta. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este hecho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuál era el problema aquí? Bueno, los ejércitos, si se lee toda la historia y todo el capítulo 17, por ejemplo, el primer libro de Samuel, para aquellos de ustedes que ya conocen la Biblia, había una situación bastante difícil. Dos ejércitos, los israelitas y los palestinos, filisteos, hoy palestinos, frente a frente. Había un espacio entre ambos, tal vez de un equivalente a unos 500 metros, y estaban los ejércitos para entrar en batalla en cualquier momento. Cuando una de las partes daba orden de entrar en batalla, la otra tenía que entrar también porque tenía que defenderse. Pero pasaron días y este tremendo gigante, un individuo grandote, realmente con una enorme lanza, salía. El tipo tenía más de 3 metros de alto, todos nosotros seríamos enanos al lado de él, y caminaba y decía, ¿para qué vamos a pelear? Es muy fácil. Mándenme ustedes a uno para que luche conmigo. Si él pierde, ustedes perdieron la batalla y son nuestros siervos. Pero si yo gano, entonces va a ser al revés. Nosotros, los filisteos, seremos los señores y ustedes siervos. Parecía muy buen negocio. En lugar de entrar en batalla y quién sabe matar a cuántos, sería uno o bien herido o muerto. Nadie lo hacía. Había varios hermanos de David allí. David era un muchacho joven todavía, no tenía ninguna experiencia en batalla ni nada de eso. Y él estaba en su casa y el papá le dijo, mira, lleva, anda, ve cómo están, lleva algunas cosas para tus hermanos y ve cómo está la cuestión de la guerra. No había internet, no había teléfono, no había nada como comunicarse, así que había que ir y averiguar. Bueno, él fue con sus cosas y cuando llegó, muchacho joven, seguro que no tenía 20 años, y entonces, pero acostumbrado a tirarse sobre el oso, sobre el león, y sin tener prácticamente nada en la mano, matarlos, no era uno de esos cacos que andan o los llaman caballos locos en el ómnibus, y claro, pistola en mano, cualquier cosa se puede hacer, pero no tenía pistola. Entonces, y acostumbrado a esa vida dura, cuidando sus ovejas. Y cuando él vio eso, dijo, ¿qué hace este hombre ahí que está saliendo? Le contaron. Y entonces, él dijo, yo voy. ¿Y qué recibe el que lo vence? Bueno, le dijeron que la hija de él será esposa, es una gran cosa ser yerno del rey. Ese sí que es Careiguazú, ¿eh? Bueno, cuando él dijo, no, yo voy. Yo, si el Señor me va a ayudar y todo. Lo llevaron a Saúl y Saúl dijo, este niño, rubio, de buen parecer, sano, en todo sentido de la palabra. ¿Cómo va a ir a pelear con ese gigante? Digo, yo voy. Entonces, le dijo, bueno, ven acá, yo te voy a poner toda la armadura. Le vistió de todo lo que pudo, tuvo que buscar al más bajito por ahí para de los soldados y ponerle a él. Él comenzó a andar y yo no puedo andar en esto. No estoy acostumbrado. Se sacó todo eso. Y dijo, yo con mi onda y con una piedrita y en el nombre de Dios. Y así salió, lo dejó ir, y él se fue, su pantalón corto, sus chancletas, unos turbantes por ahí, su onda, y fue rápidamente, buscó unas piedritas, 5 en total, porque el otro tenía hermanos, había que matar a cada uno, después con el tiempo, más adelante vemos que esa fue la razón. Entonces, porque algunos dicen, él tomó más piedritas de la cuenta porque si erraba uno, él no podía errar, porque no era él, Dios nunca yerra, Dios siempre tiene puntería. Y entonces colocó la piedra. El otro le decía, hasta se enojó, dice, ¿tú qué crees, que yo soy un perro? ¿Vienes a mí con una piedra en una onda? ¿Tú qué crees? Ahora ven acá. Voy a dar a las aves del cielo tu cuerpo, ahí te van a comer enseguida. Y el otro le dijo, tú vienes a mí con tu arma y todo esto, yo vengo a ti en el nombre de Dios. Y cuando le tiró la piedra, le dio justo en la sien. Y el hombre cayó. Rápidamente David corrió, sacó la propia espada de él, cortó aquí y mostró la cabeza del gigante. Bueno, eso fue una victoria tremenda. Ahora, Saúl y todos los que estaban allá no podían menos que quedar sorprendidos, admirados. Y Saúl, en vez de encumbrarlo, elevarlo, le tuvo envidia. Por eso, cuando supieron en la ciudad que Israel había ganado la victoria, no sabían tal vez detalles, pero luego supieron rápidamente las lindas chicas y las señoras en general, que podían saltar un poco, porque no todas pueden saltar, y se llevaron panderos y no sé cuántas cosas y comenzaron a hacer y cantaban. Y el cántico, Saúl escuchó y dijo, ajá, a mí me dan 1,000 y a él le dan 10,000. ¿Qué más le falta? El reino solamente. Envidia. Esta es la envidia. Y hay muchos. ¿Por qué el hijo de fulana tiene tal o cual puntaje en la escuela y mi hijo no? Y se enoja la madre solo porque el hijo de la otra tiene mejor puntaje en la escuela. Es más inteligente. Y ya medio como que no le saluda, hace cara larga, una trompa de jirafa. Y bueno, ¿y qué culpa tiene? Es la envidia. ¿Por qué esa otra pareja vive en una casa tan linda y nosotros vivimos tan miserables? Envidia. Fíjate, es allí que maneja un auto nuevo, cada 3 años está, va a la agencia, cambia por otro nuevo y nosotros apenas si tenemos carretilla. No tenemos nada. Envidia. Y usted dirá, bueno, a lo mejor yo estoy. Claro que está en esa lista. Tal vez no envidia tanto, pero no le gusta mucho cuando alguien que, según usted, debería estar debajo suyo, económicamente, intelectualmente, y en él, está por encima. ¿Y por qué le dieron ese puesto? Y a mí no. Envidia. Y ustedes saben que esto incluso es común entre los pastores. ¿Por qué ese pastor tiene tanto éxito y yo no? Increíble, no me van a creer la envidia que hay entre los hombres de Dios que están para predicar. ¿Por qué la gente va a escucharle y a mí nadie me quiere escuchar? Porque yo que tengo tantos grados, tengo títulos, ya cubrí toda una pared, me falta pared para cubrir mis, con los títulos que tengo, y ese tipo no tiene ningún título. Fui a la oficina de él y no tiene nada, apenas tiene fotos de sus nietas. Y si tiene esposa, de la esposa. ¿Y dónde están los títulos? ¿Y cómo él puede hacer? Yo no. Envidia. Así está nuestro enero. Bueno, todo este texto, permítanme leer solamente los versículos 4 al 11 del primer libro de Samuel 17. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura, 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de su cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora escuchen esto en la paráfrasis, porque esto nos ayuda a entender los pesos y medidas. Entonces Goliat, campeón filisteo de Gad, salió de las filas filisteas y desafió a las fuerzas de Israel. Era un gigante de casi 3 metros de alto. Usaba un yelmo de bronce, una cota de malla de unos 60 kilos, grebas de bronce para las piernas y una jabalina de bronce de varios centímetros de espesor, en cuyo extremo había una punta de lanza de hierro de más de 7 kilos, y su escudero llevaba un gran escudo delante de él. Goliat se paró y gritó para que lo oyeran los israelitas. ¿Necesitan todo un ejército para solucionar esto? Yo represento a los filisteos. Escojan a alguien que los represente y decidiremos la batalla en un combate singular, es decir, uno a uno. Si el israelita puede matarme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Desafió a los ejércitos de Israel. Envíen un hombre que pelee conmigo. Cuando Saúl y el ejército de Israelita escucharon esto, se sintieron desfallecer de temor. Este era el cuadro. Ahora, ¿usted tiene envidia? Hágase un examen. Es malo eso. ¿Se siente molesto cuando otro tiene mejor puntaje en la escuela que usted? Piense. ¿Y si usted es madre, le molesta que el hijo o hija de la otra madre sea mucho más inteligente que el suyo o la suya? ¿Si usted es predicador, le molesta cuando una iglesia de algún otro pastor crece y la suya no crece? Si es comerciante, ¿le molesta que el otro que está extendiendo o se está extendiendo con nuevas sucursales y su negocio está para cerrarse? Nadie viene a comprar nada. Si usted es una señorita y le parece que otras son más inteligentes, más lindas, tienen candidatos y usted está aislada, ¿le tiene envidias? Es interminable. Podría continuar y continuar. Vamos a examinar algunos textos relacionados con esto. Proverbios 3:31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. 14:30 de Proverbios, de nuevo Proverbios, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbios 13, ustedes tienen todas esas citas allí, 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Pablo dice a los Corintios 13:4, en Gálatas 5:26, Pablo de nuevo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fue por envidia que los jerarcas eclesiásticos se entregaron al Señor. Fíjense en Mateo 27, 17 y 18, muy bien lo detectó Poncio Pilato. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Hasta dónde llegó la envidia? Usted nunca puede calcular, si tiene sufre de este mal, ¿hasta dónde puede llevarlo? Al mismo homicidio. En Gálatas 5 aparecen las manifestaciones de la carne, en contraste con las manifestaciones del Espíritu. Vamos a ver 5:19 al 21, ¿qué compañía está con la envidia? Doña envidia. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Uno dice, no, yo nunca iba a cometer alguno. Yo no voy a meterme en hechicería. Nunca me voy a postrar ante un ídolo. Pero a la par está la envidia. Y si es envidioso, usted es tan bueno como el homicida, como adúltero, como el fornicario, como el inmundo, el lascivo, el idólatra, el hechicero, el pleitero. Está con ellos. Su compañía. Le guste o no. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo voy a explicar ahora qué es esto, pero por lo menos no dice no son salvos. Justamente él escribe a los salvos que tenían el problema, entre otros, la envidia. Propongámonos entonces a combatir por todos los medios la envidia. Vamos a febrero, y si vamos así, yo no sé si vamos a terminar hoy las dos, hasta porque son 12 meses. Vamos a febrero ahora. Fidelidad. Porque estamos usando siempre la primera letra. Usando esta primera letra, entonces vamos a definir esto como tema. Hay muchos aspectos en donde la fidelidad debe imperar. Por ejemplo, fidelidad a la palabra. Voy a ser fiel a lo que la Biblia dice. Fidelidad entre los cónyuges. Fidelidad en las obligaciones de la familia. ¿Quién es el responsable que la familia tenga lo necesario? No hace falta decirlo. Fidelidad en las contribuciones. ¿Es fiel usted en sus contribuciones? Fidelidad en las responsabilidades en su iglesia, en el desempeño del cargo que usted haya aceptado. Bueno, veamos cada uno de estos aspectos más a fondo. La fidelidad a la palabra de Dios. Nos comprometemos no cuestionar lo que la Biblia dice. Esto es lo que en pocas palabras dice todo. Dejaremos que Él siempre tenga la razón. ¿Quién? Dios. Cuestionemos lo que nos dice el predicador, el pastor o quien quiera, el anciano de la iglesia, pero nunca voy a cuestionar a Dios. Dios sabe lo que dice, por qué lo dice, cómo interpretarlo. Si yo no lo entiendo, el cuestionado sería yo, pero no Él. Si usted aún no es cristiano y tal vez duda de la existencia de Dios, le voy a decir algo que usted tiene que tomar en serio, porque no son palabras mías. Usted tiene que partir del principio, si quiere ser cristiano el día de mañana, y creer en lo que la Biblia dice, que es la fe. Usted tiene que aceptar, creyendo, depositando su fe, que Dios existe. Si usted no puede hacer eso, o piensa que no puede, usted no llegará a ningún lado. Ah, sí, llegará al infierno, sí. No se puede decir a ningún lado. En Hebreos 11:6 dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay punto y coma. Y luego dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios, note la palabra necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, es absolutamente indispensable que si vas a ser cristiano el día de mañana y ser salvo, tienes que aceptar que Dios existe por la fe. Y la segunda cosa que debes aceptar es que es galardonador de los que le buscan. Esto implica todo. Vives, morirás, resucitarás, comparecerás ante Él, seas salvo o perdido, y tú serás galardonado, o en este caso recibirás lo que te corresponde. Si compareces ante el tribunal de Cristo, recibirás lo que te corresponda por el servicio que le habrás prestado. Si compareces no aquí, sino ante el tribunal de Cristo, sino ante el gran trono blanco, el infierno será tu destino. Tienes que creer, no puedes ser cristiano, no puedes creer en la Biblia, no puedes creer en el Génesis, no puedes creer nada de eso, a menos que por fe digas, Dios existe, no voy a cuestionar eso. Es verdad, Dios existe. Y ya está. Lo acepto por la fe. decido aceptar que Dios existe, aquí es donde. Y la segunda cosa, sé que Dios no solamente existe, porque lo acepto por la fe, así es, por eso que sé, sino que también un día yo compareceré ante Él, porque si Él es galardonador, es como la entrega de títulos o los diplomas. Cuando uno va a una universidad y se gradúa, es médico, hay una noche de graduación y cada uno recibe algunas palabras, le dice el decano o quien fuera el que entrega los diplomas, y se le entrega, él se ha graduado. De ahí en adelante él ya es médico y ya puede ejercer la medicina, etcétera. Usted va a recibir, y yo también, lo que nos corresponde. Así que Dios, no solamente tienes que aceptar que Dios existe, sino que Dios también va a pagar un día. Si aceptas esto, no te será ningún problema para darle una patada a la evolución y abrazar la creación. Sabrás definitivamente que nunca fuiste mono. Tal vez te estás convirtiendo en mono, pero nunca fuiste. La cosa va al revés. Somos más brutos que los animales y nos estamos volviendo cada vez más animales, cuadrúpedos, etcétera. Así que no descendemos, sino ascendemos hacia los animales. No descendemos de ellos. Usted va a encontrar que el cuidado que tiene una mona con su monito es mucho mejor que muchas mujeres. Jamás una mona tiraría en el basurero a su monito. Pero muchas madres lo hicieron. Y madre solo porque naturalmente tuvo una criatura, ya es madre. Así que no llegará a ser cristiano. De aquí en adelante usted será como una cortina que se ha abierto para usted cuando usted acepte lo que Hebreos 11 dice, es necesario que el que le se acerca a él crea que le hay. Usted dirá, usted de aquí en adelante podrá aceptar todos los atributos divinos, que son, por ejemplo, su eternidad sin principio. Pero yo no entiendo, no tiene que entender. Por eso comencé con esta breve palabra, fe. Usted acepta por fe. Entonces, yo no entiendo cómo puede existir un Dios que nunca existe, que siempre existe, que no tiene principio. Usted lo acepta porque la Biblia así lo dice. Es uno de sus atributos, eternidad sin principio. Bueno, usted acepta que Él es inmutable, Él no cambia. Él nunca va a cambiar. Lo que Él dijo ya es palabra final. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipresente, está en todas partes simultáneamente. Por eso yo combato siempre a los marianos que creen en María, porque ella es una persona creada. Y solamente Dios puede estar en todas partes. Imagínese usted un católico en Moscú le pide ayuda a María y otro en Río de Janeiro le pide ayuda. ¿Cómo puede estar allá en los dos lugares al mismo tiempo? Yo viajo mucho en avión y todo, pero nunca puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Llego a una ciudad y solo ahí estoy. Pues somos humanos. De ahí viene que la endiosaron y la hicieron diosa, porque se dieron cuenta que estamos cometiendo un error, y claro que un error. Todos los paganos, y el catolicismo es la madre del paganismo, especialmente de nuestro continente, no hay otro ocultismo más avanzado que el catolicismo romano. Bien, entonces, usted tiene que aceptar esto. Él es omnisciente, lo sabe todo. Y podríamos continuar con los atributos divinos. Ahora, ¿qué en cuanto a la fidelidad en el matrimonio? Hay un versículo, bueno, un texto, son versículos, son Malaquías 2, 14 y 16. Dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, es decir, la esposa, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y el 16 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lealtad. Qué bueno es que aprendamos esto. Ser leales. Nadie gana más que uno mismo. La falta de lealtad es falta muy grave delante de Dios. Y la falta de lealtad es la que rompe y corta por la mitad lo que es un solo cuerpo. Alguien comparó y dijo que el divorcio es como cortarse una mano, cortarse una pierna, o sea, pero es mucho más, porque de dos iguales Dios hace uno. Y nadie tiene derecho de hacer este tipo de corte, ni la corte, ven ustedes la palabra, ni el esposo, ni el pastor, ni el cónyuge. No te necesito más, puedes irte. Y no me venga con el cuento que la cosa ha cambiado hoy y ya no se puede cumplir esto. Luego, fidelidad en las obligaciones familiares, es decir, proveer a la familia. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo diría que si desaparecieran las mujeres de Paraguay, los hombres van a morir. No de lástima, porque le querían mucho. De hambre, porque no saben trabajar. No estoy hablando de todos, hay muchos que son muy buenos trabajadores y yo los admiro. Pero en general, este es un país matriarcal. Es de mujeres. Vean ustedes. El esposo camina al lado de su esposa y ella lleva toda una canasta grande sobre la cabeza. Lleva otro bulto en una mano, otra más, y de alguna manera atrás colgando el bebé. Y el esposo, ¿caminas? ¿Adelante o atrás? Como si tal fuera. Y ni cuenta se da a él, que para él está bien eso. ¿O no vieron ustedes eso? No, no hay, ¿no? Y yo ni... A veces lleva una como una de esas... Nelson está escuchando con mucha atención. A veces lleva uno de esos como recipiente para líquido. Y yo no sé cómo lo tiene en la cabeza. Y va, y no se le cae. Ya, bueno, ya está, está como una... Como la cabeza ya está derechita aquí arriba y aplanada y ya no... Es como una pista para aterrizaje de helicóptero, porque el corretaje del avión necesita el helicóptero, se posa y se levanta y no hay ningún problema. Increíble cómo trabajan. Eso no se ve en muchos otros países. Por eso, obviamente, hay hombres muy responsables. Pero yo creo que si nosotros tomamos 20 mujeres y 20 hombres, de las 20 mujeres, 18 son 100% responsables. De los 20 hombres, 12. Más o menos, así, a cálculo redondo. En Éxodo 10, oh, perdón, 21:10, que ustedes no tienen en su lista, dice, si tomare para él otra mujer, está hablando de un padre que tiene un hijo, y el hijo se casa. Y el padre luego, el hijo ya no le quiere a su esposa. Entonces el padre luego, como en aquella época el padre buscaba esposa para su hijo, ojalá hicieran hoy, así tal vez andaría mejor, porque el padre tiene más madura la cabeza y tal vez haría una mejor elección. Pero de cualquier manera, entonces el hijo ya tenía dos. Pero, fíjense lo que dice, si tomare para él otra mujer esposa, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Con la primera. Tienen que mantenerla. Bueno, si usted cree que usted ya no puede vivir con esa mujer, es una bruja, no la aguanto, chilla todo el tiempo, gruñe, cacarea, no puedo dormir tranquilo, no aguanto. Señor, ¿qué hago? Me voy con otra, pero tampoco quiero estar solo porque alguien me tiene que mantener. Primera Corintios 7:3, las mismas palabras de Éxodo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Cumpla. Hay eso de deber conyugal abarca mucho, incluso el mantenimiento. Pero parece que ahora hay que cambiar y decir la esposa cumpla con su marido el deber conyugal y manténgalo. Y lo peor todavía, que a veces la esposa, no sé si, no puedo decir que es tonta porque sería demasiado grosero, pero cree firmemente que ella tiene que estar con él y llora por él cuando él le da paliza. No porque le duele, llora por él que se va a ir. Ella llora cuando le pega, pero cuando él se va, llora como queriendo, pégame más, ¿quién me va a pegar ahora? Alguien me contó, creo, en México, que había uno que ya le pegaba tanto a la esposa, era tan común, que cuando él llegaba del trabajo, ella le decía, querido, primero me pegas y después cenamos, o primero cenamos y después me pegas. Ya era norma. Ella ya sabía y ya se preparaba, vaya a saber, tal vez se ponía alguna ropa bien pesada para que pegue y pegue, y era tan duro como el colchón. ¡Qué triste! Y una de las cosas que hacen que uno no provea es la pereza. Vean en Proverbios 6, 6 a 11, siempre existieron. Y Salomón da un buen consejo aquí para nosotros, los varones, vagos. Ve a la hormiga, oh perezoso, ponga ahí su nombre. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Qué hora es? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este es el resultado para el perezoso. ¿Vieron ustedes alguna persona que trabaja mucho, que no tiene nada? No. Yo tengo aquí en los trabajos que hacemos a una persona, un caballero. Este hombre es muy nuevo en la fe, pero la forma de trabajar a mí me sorprende. Y este hombre debería de estar en las óptimas condiciones. En realidad, una persona así, yo quisiera ayudarle, si él quiere estudiar, si él quiere hacer, te pago esto, prepárate para la vida. Tienes un futuro brillante. Trabaja sin parar. Mañana dice, a las 7 voy a estar acá. El otro día vi 7:20, ya estaba. Otro dice, a las 7 y viene a las 8:30. Ah, pero es hora paraguaya, hermano. Usted no entiende, acá es así. Noten bien, así vendrá tu necesidad. Un poco de sueño, un poco de dormitar, más de la cuenta, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. El caminante puede tomar muchos días para llegar, pero llegará con descanso y todo, y un día llega. Y tu pobreza como hombre armado. Y cuando llega el hombre armado, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué trae armas? A ver, frijolito en tu sien. Acaba con tu vida. ¿Y qué en cuanto a la fidelidad en las contribuciones? Ah, ya quiere dinero. Otra vez, esta iglesia era la única. Vine acá porque en todas partes me estaban pidiendo que firme cuánto voy a dar durante el año. Aquí parece que se contaminaron. No. Dar para la obra es su privilegio. Si usted no quiere privilegios, no dé. La verdad es que no quisiera que nadie dé por fuerza. Dios supo darnos lo que necesitábamos. Muchas veces me he preguntado cómo es que Jesús y los apóstoles, y esto que no estaban en Paraguay, aquí se podría, ¿qué diría yo?, explicar. ¿Cómo sobrevivieron ellos? ¿Cómo comían ellos? ¿De dónde? Es que, ¿acaso Jesús decía, discípulos, Pedro, Juan, Felipe, Jacobo, no se preocupen? Pero Señor, ya son las 11 y a las 12 tenemos que almorzar. Y todavía ni siquiera a fuego hicimos. No se preocupen. Yo ordeno que ese pan, esa piedra se convierta en pan y tendrán pan todavía caliente. Buenísimo. Yo ordeno luego que algunas de las serpientes que había a veces en los desiertos que ellos estaban, se conviertan en un dorado, un pescado, y ya vendrá preparado y todo. Listo. Yo solamente ordeno. No era eso. Ustedes saben. ¿De dónde tenían? Yo comencé a investigar antes de venir a hablarles. ¿Y si ellos querían carne? No necesitaban nada más que yo haré que ese enorme cuervo que vuela bien alto se convierta en codorniz. O en una gallina. Y ustedes no van a comer cuervo, que nadie quiere comerlo, tiene un mal olor horrible. Nunca tómenlo en la mano porque no va a poder lavar las manos del olor que tiene por lo que come. No, no había eso. ¿Desean leche? No se hagan problema. Ustedes van allí al Jordancito que corre, llevan agua en un balde y a medida que se van acercando aquí, ya va a ser leche con espuma y todo. Incluso hervida ya fría para los que quieren fría. Yo hago así. Bueno, si usted quiere saber de dónde ellos encontraban alimento, anote, usted ya lo tiene, Marcos 15, 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían salido con él, subido con él a Jerusalén. No había un solo hombre aquí. Y repito, no eran paraguayas, eran hebreas. Ahora, ¿cómo hacían ellos? En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 10, dice, yo te ruego, una esposa al esposo le dice, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere, el profeta Eliseo, a nosotros, se quede en él. ¿Ustedes creen que el profeta venía con un traje hecho a medida, corbata, bien peinado, bien puesto, zapatos brillantes? Era un andrajo, pero ella tanto estimaba y decía, este hombre yo sé que es profeta de Dios. Y yo creo, y le dijo al esposo, ¿por qué no hacemos una piecita? No dijo, es un maloliente, y porque no era otra cosa, transpirado de tanto caminar, flaco porque comía poco, pero no había desprecio ninguno, sino más bien ella. ¿Ven ustedes el corazón de las mujeres cristianas? Yo la llamo, aunque aquí fue mucho antes de Cristo. En Proverbios 31:20 dice, cuando habla de la mujer virtuosa, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No dice esto del hombre. El hombre no es tan fácilmente que alarga su mano al pobre y da al menesteroso, al de verdad necesitado. En Mateo 27:55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Qué dice la última palabra? Sirviéndole. No eran simplemente mujeres que venían para pedirle un favor, sanar, ayudarles en alguna cosa, no estaría mal hacerlo, pero ellas solamente iban porque se sentían impelidas por poder servirle. En Marcos 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esa mujer perdió una suma elevada de dinero y solamente lo hizo porque quería de alguna manera servirle, servicio. De eso estamos hablando. En Lucas 7, 37 y 38 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. En Romanos 16, 1 y 2 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno, de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fidelidad en las contribuciones. La mayoría de estas damas que le sirvieron al Señor y a sus discípulos no son identificadas, no sabemos los nombres. Casi nunca se dan los nombres, muy pocas veces. Yo no voy a hablar del diezmo. Yo voy a decir solamente esto sobre el diezmo. La persona que cuestiona el diezmo es perezosa, es mezquina, es avara. Preguntar si el diezmo es o no neotestamentario es inútil. No pierda tiempo aclarando eso. Es un privilegio dar el diezmo, más, mucho más. Por algún lado hay que comenzar. Todas esas habladurías de que si es bíblico, yo hice muchos estudios, muchos mensajes sobre esto, pero me decidí no hablar mucho más de esto. Porque yo no voy a cambiar a la persona mezquina en generosa, si no es generosa por lo que el Señor ha hecho. Entonces, yo no lo voy a cambiar. Yo no morí por esa persona. Yo no hice nada por esa persona. Tal vez le llevé el Evangelio, que es una gran cosa, pero no me costó. Le costó a aquel cuyo nombre le presenté al pecador. Pasamos a marzo. M. Mirad. Qué bueno, Debemos mirar para no ser arrastrados por las preocupaciones mundanas y por las comodidades y tantas cosas. Vamos a Lucas 21, 34 al 36. Jesús habla aquí. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces debemos mirar, porque estos son días difíciles. Ninguna otra generación, escúcheme bien, vivió días como estos, tanto en peligros como en privilegios. Peligros y privilegios. ¿Por qué? Porque nunca hubo tanta amenaza. No hablemos ya de la seguridad física, los países que puede venir guerra y todo eso. Eso no es. Amenaza contra la doctrina bíblica. Nunca avanzó tan rápidamente el engaño. Es como que un dique se abrió y se salió el agua que estaba ya allí acumulada y cubrió, quién sabe, ciudadelas o aldeas completas, lo que ocurrió muchas veces. Es lo que pasa hoy. Y nosotros tenemos que estar en guardia. Pero al mismo tiempo, nunca hubo oportunidades para esparcir el Evangelio como ahora. Y en tercer lugar, nunca hubo tanta gente cristiana que descuida, que no tienen ningún interés en aprovechar oportunidades que ninguna otra generación tuvo. ¿Qué días que nos guían, nos deben animar a mirar con cuidado? Mirad. En Marcos 13, 33 al 37 dice, mirad, velad y orad. ¡Qué trío, ah! Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta última parte, porque todo lo anterior es para los judíos, pero la última parte no nos gusta mucho, 37. Y lo que a vosotros digo, judíos, a todos lo digo, gentiles también, velad. A veces pensamos en las personas que todavía no son salvas, que deben mirar y ver que sean salvas antes que el tiempo expire. Y el tiempo puede expirar en dos sentidos. Por un lado, la persona puede morir y ya no hay salvación. Olvídense de todas las misas y todo, no existe. Hay misa y hay dinero que hay que pagar, pero no hay salvación. No hay, la Biblia no enseña tal cosa. Está establecido al hombre que muera y luego el juicio. No dice, y luego misas, muchachos. Luego el juicio. Así le guste o no. Cuídese. Guárdese. Tenga cuidado. Vea lo que se vive hoy. Viva el día de hoy. No viva soñando el pasado o el futuro. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Otro sentido de guardarnos. Ser buenos ante los demás, pero vivir una doble vida. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Pocas palabras, mucho significado. Mateo 4, versículo 24, la primera parte. Les dijo también, mirad lo que, perdón, Marcos 4, versículo 24, la primera parte. Mirad lo que oís. Mirar es realmente velar, estar atento, discernir. Hay libros que se escriben que uno lee y lee y dice, ¡eso es fabuloso! ¿Cómo me inspira? Todo lo que usted tiene que hacer para ser engañado es ser ignorante voluntario, doctorado en ignorancia voluntaria. ¡Qué lindo título! No conozca la palabra y usted será engañado. No es que tal vez, usted será engañado, porque usted mismo está engañado. Usted cree que sabe y no sabe. Dice en 1 Timoteo 4, 16, Pablo escribe a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo primero que tiene que cuidarse en cuanto a doctrina es el pastor, porque tiene quienes lo oyen. Y cuidado con esos que hablan por radio, le voy a decir a José Olovati, cuídate mucho, estás hablando por radio día y noche, cuidado con lo que enseño, usted lo conoce, ¿no? Bueno. Es imperativo que cada uno de nosotros tenga cuidado de sí mismo. Gente con las que uno mismo se asocia. Nuestras amistades más cercanas. Nuestro vocabulario. Nuestros entretenimientos. Incluso lo que comemos, lo que bebemos. ¿Acaso no tiene nada que ver con esto? ¿Cuántos de los hermanos sufren enfermedades que podrían perfectamente estar sanos, porque no miran? Me gusta esto, me gusta esta grasa, me gusta esto, aquello, otro, y tienen el colesterol, quién sabe cuán alto, y tienen problemas de todo tipo, y problemas de corazón, y problemas de hígado, y no tienen más problemas porque no hay 20 hígados. Que riñones, que esto, que piedras, que... Y digo, bueno, si hay piedras necesitamos para los cimientos aquí que vamos a construir. Ah, pero ustedes dicen, no, pero esto es doloroso. Porque usted lo quiere. Si usted mirara, si usted analizara, si usted leyera un poco sobre el asunto de la alimentación, muchos de estos problemas nunca los tendría. No, el Señor quiere que sufra. Ah, bueno, se sufra. ¿Qué me está diciendo? ¿Señor con minúscula o con mayúscula? Es su esposo el Señor con minúscula, si usted es dama. Y abril, qué lindo mes. Es mi cumpleaños en abril. Yo puse, adelante. En Éxodo 14, 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué había pasado? Bueno, Israel había salido con mano fuerte, Dios los sacó de Egipto y cuando se encontraron con el Mar Rojo, allí se encontraron con un serio problema. Por delante el agua, atrás el ejército de Faraón. Y comenzaron a preocuparse y Moisés oró a Dios Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué oras? No es momento para orar. Marchen, sigan, no se preocupen, no miren atrás. Y esto es lo que yo quiero destacar ahora. Hay tiempo para todo. Tiempo cuando debemos orar y hay que orar. Hay tiempo cuando debemos cantar y hay que cantar y no estar ahí. Hay que cantar, hay que abrir la boca hasta que se vean los pulmones. Hay tiempo cuando está bien llorar, llore. No muestre a la gente que usted llora por esto, por aquello, pero llore. Vaya allí a su dormitorio, donde quiera, llore todo lo que quiere. Yo hago a veces, o hice por lo menos, más de una vez eso. Y a veces hay que contenerse cuando uno está en público. Y hay tiempo cuando uno se impone el silencio. Tiempo cuando hay que hablar y tiempo cuando escuchar al que habla o a la que habla. Avanzar. Adelante. Es avanzar. Debe ser nuestro lema. No hay tiempo para detenerse. Si en el mundo éramos activos, ¿cuánto más ahora que somos del Señor sabiendo quién nos acompaña? Debemos avanzar en dirección al crecimiento espiritual, crecimiento escritural, en busca de los perdidos, llevando el Evangelio a otros. Es avanzar, es seguir adelante. Tomemos como lema para este mes de abril lo que nos aconseja Pablo. Y vayan a Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia, ¿dónde? A lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos dice que él no está seguro de su salvación. Él está hablando de premio. ¿Hubo fracasos en su vida? Deje todo el maletín de fracasos a los pies de la cruz. Deje allí. El Señor se encarga. ¿Tiene o teme al futuro? Bueno, acuda al Señor que Él conquistó los temores para usted y para mí. Él conquistó todo temor. ¿No está seguro de su salvación? Bueno, hable con el Salvador, que Él sabe mucho mejor que usted en cuanto a la seguridad de su salvación. Y no escuche a otros por allí que dicen que tal vez usted la perdió. Solamente consulte al Señor. ¿No está seguro si lo que hace está bien? Bueno, compare con lo que hace o lo que le enseña el manual, que es la Biblia. ¿Teme quedarse solo si a pesar de todo decide seguir adelante? No tema, usted nunca estará solo, porque el Señor está siempre con usted. Así que el mes de abril, adelante, marchar, sin preocuparse por lo que pueda ocurrir, ni por lo que quedó. Lo que quedó, quedó. Yo a veces tengo que orar y decir, Señor, yo ya te confesé esto o aquello, yo ya hablé contigo sobre esto y lo otro, pero todavía pienso en eso. ¿Cómo despojarse de eso? Aceptar que lo que Él dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Eso está en 1 Juan 1. Entonces, pero yo no siento, ¿y dice en este texto algo de sentir? No. Afirma que Él perdona y limpia. Y no habla de nada, absolutamente nada, que yo tengo que sentir que soy perdonado. Sentir que he sido lavado. No, aún aquel pecador que nunca recibió a Cristo como su Salvador y por primera vez lo hace, no debe sentirse salvo. Debe saberlo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Vamos a finalizar aquí. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.